Van a haber, por supuesto, otros tipos de actividades. Están todos convidados para la cuenta pública, por supuesto, que se va a realizar el 1 de abril a partir de las 20 horas en el Hotel Sonesta, donde generalmente acude toda la comunidad a saber qué está pasando con los dineros municipales y en dónde se están invirtiendo. Y también vamos a tener el 6 de abril la presentación del Bafona en el Gimnasio Monumental, donde, por supuesto, que también va a ser gratuita. Vamos a tener también a Natalino durante estos días de aniversario, y bueno, todas estas actividades ustedes las pueden bajar de la página web de la municipalidad. Hay trípticos y dípticos donde está cada una de las cosas, pero yo creo que otra cosa muy importante, el desfile aniversario que se cambió al Parque Chuyaca, porque tampoco queremos causar estragos con el tránsito, ya tenemos suficiente por estos días, por lo tanto es necesario ponerlo en un lugar donde no complique a la gente en la ciudad Sonín.